Tangueando en Carve, tango programa de cervecerías del Uruguay, que se transmite por CX16 Radio Carve de Montevideo. Y esta noche ha llegado hasta nosotros la máxima figura del tango, Aníbal Troilo. Pichuco retribuye así la cortesía del maestro Mario Colucci, quien en nombre de todos los directores que integran el elenco de Tangueando en Carve, le dedicó su programa del día miércoles pasado. Bienvenido entonces, maestro Troilo. Amigos, la verdad es que ya no tengo palabras para agradecer tantas demostraciones de simpatía y de cariño que me están brindando desde que llegué a esta tierra querida. Una vez más, tengo que abrazarlos a todos con todo mi corazón y prometerles cada vez que me presento de ustedes, dar lo mejor de lo que tenga. A todos sus amigos y grandes maestros, agradezco toda la suerte que he tenido yo, que se la merecen por buenos y por grandes compañeros también. Por último, actúa Rubén de la Fuente y su Orquesta de las Estrellas Tangueando en Carve. Y en nombre del programa agradece la visita de Aníbal Troilo, el señor Amílcar Greco. Indiscutiblemente, la personalidad de Aníbal Troilo como intérprete y compositor tanguero no tiene parangón en el Río de la Plata. No tratamos con esto de quedar bien con el visitante, sino que es nuestra opinión, ratificada una y mil veces por entendidos, y por todo aquel que quiera el tango y a quienes lo realizan. El que llegara a Pichuco a visitar Tangueando en Carve con una atención de Senda de Estrellas 1960 y Coca-Cola es una circunstancia que mucho nos honra y halaga. Y hablamos en este momento en nombre de todos aquellos que intervienen para la realización del programa. En primer lugar, de Cervecerías del Uruguay. Luego, en el de los directores de las orquestas que actúan durante este mes. Maestros Mario Colucci, Rubén de la Puente, José Cubia y Edgardo Pedrosa, sus músicos y cantores, en el nombre de técnicos y animadores. Aníbal Troilo es, en nuestra música popular, el elegido para representarla por haber logrado unificar la técnica con el espíritu, el sentimiento con la realización prolija, por haber llegado a sus profundidades por los caminos más sencillos. Aníbal Troilo es el tango. Por eso podemos decir, invirtiendo los factores sin alterar el producto, que así como Troilo se escribe con T de tango, también el tango se escribe con T de Troilo. Junto con la emoción de este instante y en presencia del gran Pichuco, vaya envuelto en nuestro agradecimiento por su visita otro agradecimiento mayor, el de todos los momentos vividos al compás de esta su maravillosa música tanguera. Muchas gracias, Aníbal Troilo, y hasta siempre.